esa lindura, llamada Metrobús. Cuando cambias de trabajo, lo primero que haces es ubicar las rutas más cortas y seguras que te lleven al mismo, ya sea en tu automóvil o utilizando el transporte público capitalino. La mera verdad, mi nuevo trabajo, el cual se encuentra en Insurgentes Sur, me queda a 15 minutos en Metrobús, y lo tengo muy cerca del lugar donde vivo, por lo que tomé la decisión de usar este servicio, y dejar mi modesto auto. Anteriormente, el transporte público que había utilizado era el metro y el microbús. Lo primero que hice, fue comprar mi tarjetita de acceso al servicio, a la cual le puedo ir abonando dinero, de preferencia en múltiplos de 5, que es lo que actualmente cuesta este servicio. Hasta que por primera vez me subí a este transporte, comprendí en carne propia, porque lo denominan sistema masivo de transporte. A diario no deja de sorprenderme, la gran cantidad de personas que esperamos impacientemente, el poder abordar dicha nave, y lo mejor, salir de ella ilesos. Tan pronto se aparca el metrobús, lo primero que haces es echar una mirada veloz, sobre todos los vagones que lo componen, para ver en cuál de ellos pudiera haber algún huequito en el cual clavarse, cual Fernando Platas en sus mejores tiempos. Una vez que el metrobús abre sus compuertas, pareciera que le dicen a la gente por un altavoz. En sus marcas, listos, fuera. A empujar para poder entrar. Una vez que logras abordar el metrobús, viene lo peor, ¿de dónde me agarro? Ya que en ocasiones en el hueco que te metes, no tienes a la mano algún tubo de donde sujetarte, y en la mayoría de las ocasiones ni falta hace, ya que prácticamente vas inmovilizado, apretado por un lado por el inmenso trasero de un señor de 120 kilogramos, y por el otro, por un pinche escuincle cuya mochila no se la quitó al subir. Cuando ya te encuentras en el trayecto de tu viaje, tienes la extraña impresión que nunca se baja la gente, sino por el contrario, suben y suben en cada estación, por lo que una vez que calculas que vas a llegar a tu destino, te tienes que abrir paso cual mejor jugador de fútbol americano. De vez en cuando, alguna dulce persona te hará la pregunta, disculpe, ¿va a bajar en la siguiente estación? Si le respondes que no, seguro te dirá, pues quítese cabrón, que estorba. Lo chistoso es que la mayoría de las veces no hay ni para dónde moverse. En fin, en el metrobús descubrirás un sinnúmero de olores, conocerás el aroma de todos los perfumes existentes, algunos no tan agradables, te enterarás de los chismes más insólitos que te puedas imaginar, con eso de que piensan que nadie los ve y escucha, podrás leer el contenido de los mensajes de texto de la persona que llevas al lado, te maltratarán tus zapatos caros y nuevos así como tu traje favorito, y de vez en cuando te sentirás que nadas en el mar, por aquello de la arrimada de camarón. Lo único honesto que puedo decir del Metrobús, es que es un sistema de transporte que reduce el tiempo de tu recorrido, con un costo más o menos razonable, con un buen horario de servicio, limpio, pero cuyo único defecto es que no garantiza una comodidad para el usuario, que en horarios pico, viajas cual sardina enlatada. Ah, se me olvidaba, también recibió recientemente, el premio Roy Family de la Universidad de Harvard, un galardón que reconoce las alianzas público-privadas, con un impacto medioambiental positivo. Gracias por visitar el manifiesto de Luili.